cesé de perla pequeña de forma irregular, aplíquese a las gotas de rocío y a las lágrimas de mujer. Aljama. Reunión de moros o judíos, morería, judería. El aljófar del Aljama. La perla de la morería. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de El Aljófar de la Aljama. Estamos aquí desde el quinto piso del Ayuntamiento, en la Radio Pública, con nuestro teléfono directo 963835580, por si nos queréis llamar. Hace 22 grados, tenemos 22,4 grados en nuestros estudios. Dentro del estudio. Por si nos queréis visitar. Exacto. Bueno, vamos a empezar ya este día de hoy que... Como siempre nos preguntamos al principio de cada programa, ¿qué día es hoy? Pues vaya, entre tanta vorágine de fiesta, hoy es lunes y es día 27. Se celebra San Juan, Valderico, Máximo, Nicerata, Dióscoro, Asclepio, Filemón, Acurio, Gerardo, Teodoro, Teófanes, esos eran monjes, y la misa de San Juan Apóstol y Evangelista. Mañana cuarto menguante Libra. Y el sol, ya sabéis, que empieza a cubrir un poco más de día, que mañana a las 8:30 más o menos está saliendo, y a las casi a las 6, antes de las 6, ya es de noche, ya se pone. Estos días, fíjate tú, la cantidad de pasiones que se desatan en unos sentidos y en otros, ¿no? Que luego cada uno se tiene que aguantar con la suya, ¿no? Sí, pero eso son muy relativos. Las pasiones son cada persona tiene el mundo. Mira, cada persona tiene las suyas, pero claro, no hay médico que cure la pasión, ¿sabes? Ya. Además, Montaigne ya decía, el tiempo, excelente médico para nuestras pasiones. Ah, pues mira, el tiempo, buen médico. Bueno, pues estos días han pasado muchas cosas, ¿no? Uy, estos días no paran de pasar cosas y además, sí, disfrazados por las fechas festivas que estamos, pues las cosas van pasando y como que nadie les hace caso. Y es que no me he enterado de nada. Pero, pues mira, para empezar, cada vez que hablan es como si subiera el pan. Nos van a subir el 10% la electricidad, anda. El 4% el gas. El caso del caso Fabra, de los 5 delitos, o sea, 5 causas pendientes que tienen, 4 se han sobreseído porque han prescrito. Es decir, que nadie ha hecho nada. Y un montón de frío, ¿eh? Y el frío... Eso es por el medio, ¿eh? Bueno, todos los aeropuertos cerrados por ahí, por Europa. CN Plus va a ceder voluntariamente su espacio digital para que Telecinco nos irrumpa con excelente información. ¿Qué quieres que te diga? Las prospecciones petroleras enfrente del Saler que ya están aprobadas. O sea, todo eso está pasando. Mientras tanto, nosotros dándole a la zambomba. Oye, por cierto, en Tarragona hay una explotación petrolera que se les ha escapado estos días. Sí, eso decían, que depende de para dónde soplar el aire, las corrientes marinas, nos llegaba o no nos llegaba. O sea que vayamos nos acostumbrando. Como en la actualidad, ¿eh? Y nosotros sin enterarnos. Esto es una mierda. no te meo. Prostitución de niños aún no lo creo. Quiero decirle al mundo lo que estoy mirando. Aquí en mi calle la gente se está matando. Sé que no te importa lo que me está pasando, pero lo tengo que decir, ya no lo aguanto. Mientras el juego de la política sigue, hueones cafichaos que solo se ríen, son marionetas de los grandes mandos, luchando para conseguir un puesto alto. Actualidad es lo que todo el día veo, la misma cara, el mismo juego, no lo creo. Estoy cansado, esto tiene que cambiar, a reformar el sistema binominal. Actualidad es lo que todo el día veo, la misma cara, el mismo juego, no lo creo. Estoy cansado, esto tiene que cambiar, a reformar el... Bueno, pues arrancamos nuestro programa de hoy. Como y siempre. Lo hacemos con un tráiler de una película que nos llega. Y hoy nos ha llegado una que nos parece bastante adecuada para estos días. Para fechas. Sí, pues para un poco mimetizarnos con las programaciones que hay en las televisiones y también en las radios, ¿no? El título es En casa, en familia. Y bueno, no lo hemos escuchado, pero con el título parece que es evidente que va, que pega bien. Venga, veamos a ver. Me pongo nervioso cada vez que llegan estas fechas. Es que no sé. Bien, saca todos los adornos. Vamos a decorar la casa y las tarjetas. Sí, baja las tarjetas también. Pronto me dan los primos y se nos llenará la casa de bullicio. Otra vez ha llegado. Me cago en la mar. Otra vez a poner buena cara. Otra vez a beber sin tener ganas. Otra vez. Madre mía. Yo la verdad es que necesito estas fechas porque me los regalos, ay, qué bien. Y que lo voy a comprar a fulano y que a mengano y que me darán a mí. No lo sé. Ay, a la tía Marisa. Sí, a la tía Marisa un batín, porque el que tiene está hecho polvo ya. Y además a ella le gusta mucho y unas zapatillas de estar en casa, porque en casa como en ningún sitio. Menudo fiestón me voy a meter. Está llegando ya, menuda comilona. Si es que me pongo ciego, me encanta porque me pongo hasta el culo, vamos. Y hasta el culo y bien, ¿sabes? O sea, que no me digan nada, porque para eso estamos estos días, ¿no? Pues para eso, para ponerte hasta el culo, tía. Mira, lo que no aguanto, Maripili, es a tu hermano. Es que el cabrón se me ha bebido toda la botella de whisky en un abrir y cerrar de ojos. Y el tío se tira pedos delante de todos. Y aguantar las risas de tu madre, es que no lo aguanto, me cago en la leche. Otro año no lo celebramos en casa, ¿eh? No lo celebramos en casa. De este año no pasa que les voy a recitar un poema. De este año no pasa. O sea, de este año lo digo porque todos los años luego empiezan con unas cosas y con otras a cantar ellos y a mí no me dejan, pero este año seguro que les leo el poema, que se jodan. Pero si no es por los niños aquí, no se puede vivir. Ay, qué bien. Es los únicos que nos dan paz. Venga, cantar, ok. Bueno, todavía no. Pues nada, tener la, yo qué sé, el aguinaldo. Esta es mi familia. ¿Qué anda pues que ya la mesa enervaza de los excesos, donde hay todo menos eso que se ve en las comidas inglesas? Armonía, paz y decoro, aquí la verdad es que no se estila. Que en esta familia de loro, de perros y gatos, de golpecitos en los platos, de sed que hablan y nadie escucha, de mamá sal de la ducha, que ha llegado la vecina, y la vecina que está chucha y se mete hasta la cocina, claro. Así que antes de que sea tarde, anímense mis cobardes, cojan sitio entre empujones y no pierdan de vista este cuadro surrealista con pan, vino y dos funciones, que más que una comida al uso o una cena costumbrista, se lo juro es un abuso, carnaza para psicoanalista. Bueno, pues seguimos en el Aljófar a ritmo hacia las 11 de la noche y vamos con nuestro contestador que siempre nos llaman por cosas que pensamos que no son para nosotros, pero bueno, los reunimos, los que más se relacionan entre sí, y os lo presentamos. Y este es el contestador. Hola, Oye, vamos a ver qué si tenéis entradas, por favor. ¿Tenéis entradas para un local para Nochevieja y tal? Es que somos una peña de 15 y se nos ha ido toda mierda lo que teníamos pensado, ¿sabes? A ver si vosotros podéis conseguir algo. Somos unos 15, ¿eh? ¿Vale? Oye, vamos, que os llamo porque a ver si os decidís, porque estamos ya encargando los cotillones y entonces a ver si os decidís para si vais a venir a la fiesta o no, ¿eh? Venga, hasta el miércoles hay tiempo para avisar. Venga, chao. Oye, pues que yo sé que vosotros tenéis algo, a ver, para chicas, algo barato para chicas que no tenga barra libre, o que sí, me da lo mismo, pero que mejor que no tenga barra libre, venga, barato, ¿vale? Es que si no aguantas a los pesados que están como va. Vamos a ver, me gustaría que que se pusiera en contacto conmigo para el catálogo del catering para la noche de fin de año, ¿eh? Venga, a ver si es posible que me llamen antes del lunes, ¿eh? Porque claro, tenemos un poco que elegir, ¿eh? Venga, hasta luego. Oye, vamos a ver, tengo un cargamento de uvas que te la puedo dejar a buen precio. Me he enterado que tenéis ahí una, vais a hacer fiesta con cotillón y demás, ¿no? Entonces te puedo ofrecerlas a buen precio, ya empaquetaditas en paquetes de 12, de 12 ya para, ya sabes, para la fiesta, ¿eh? Contacta conmigo, ¿vale? Soy el Manolo, venga. Vamos a ver, llamo por el material, ¿me entiendes? El material para la fiesta. Que lo tengo todo, que no compréis nada, que todo el material, que lo llevo yo, que no pase como el año pasado que iba el doble de todo, no pudo ser el tema, venga, chao. Vamos a ver, la fiesta, voy a llevar unas amigas y tal, y me gustaría a ver si hay posibilidad de que el sitio tuviera camas y eso, ¿no? Porque no se sabe nunca dónde puede acabar el tema, ¿no? Bueno. Sí, ahí yo llevo más de las que puedo, ¿eh? En fin, y cuidado, si es una casa, cuidado con los vecinos que no se vayan. Bueno, en fin, lo que quieras, ¿vale? Venga, cuento contigo. Que os vengáis para casa, que al final vamos a montar la fiesta en mi casa. Que, por cierto, que un escándalo que este año espero que no esté el vecino del año pasado que nos jodió la fiesta, ¿eh? Creo que no está. Y si está, pues que se joda, hombre. Venga, en mi casa la fiesta. Bueno, pues también hemos salido a la calle, a pesar del frío que hacía, y le hemos preguntado a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, que cómo han decorado su casa este mes. Y bueno, estas son las casas de nuestros vecinos por dentro. Escuchen, escuchen. Bueno, ¿qué? No, es que tengo prisa, que tengo frío. Que muy bien, muy bonita. Eso lo hace la mujer, yo qué sé. Hombre, pues este año estupenda, porque venían los nietos y así, y montamos una fiestecilla allí para decorarla con los espumillones. Hemos montado de todo, hemos montado Belén, espumillones, de todo, con los chiquillos, muy bien. Pues fashion, ¿cómo lo voy a decir? Fashion, pues con tonos rojos, brillantes, estrellas por todos sitios. A mí me gusta mucho el espumillón y lo tengo todo lleno, pero un espumillón guay. Unos colores que se llevan ahora y no esas tonterías que de mis padres y todo eso que estaban en ver. No, una cosa chula. Pues mira, vamos a ver, yo paso de decorar nada. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Todo eso es puto capitalismo. ¿Para que compremos más y más tonterías? ¿Para qué? ¿Para poner encima el aparador? No, hombre, no. Pues mira, yo me siento en casa por los chiquillos, los nietos que vienen. y dejamos ahí el Belén y esas cosas. Y después le doy el aguinaldo y vienen, se traen la comida ya los hijos, que son, ya sabes, bien, por fin, bien, yo qué sé, está bien. El nacimiento de Dios. En mi casa se pone el nacimiento del niño Dios, con todos los atributos necesarios, con los ángeles anunciadores, la Virgen María, San José y, por supuesto, los Reyes de Oriente. Y este año, en especial, hemos puesto una dedicatoria a Noé, aunque no es de la época, pero nos gusta siempre, en fin, ser un poco modernos. Bueno, la verdad es que en casa, como salí hace, ni he decorado nada, y he venido aquí, estoy en casa de mi hermana, y la verdad, bueno, pues lo tienen muy bonito todo. Lo que vean que, joder, son unos delicados, porque he roto dos figuritas y ya se han enfadado y no sé qué, pero es que la ponen, son de mierda, eso se rompe solo. Español. Española. Ciudadano. Ciudadana. La energía va a subir en nuestro país, en parte por el déficit tarifario, en parte por el frío que hace y el aumento de la demanda. Por ello, no es justo que la disminución de las temperaturas solo afecte económicamente a los más preparados. Por solidaridad nacional, vamos a implantar el nuevo impuesto de abrigo, que será grabado en todas aquellas prendas de abrigo, así como edredones, mantas, nórdicos y calentadores. Este impuesto nunca será superior al 0,2% del valor de la prenda, ni inferior a 0,1 euro por pieza. De esta manera, nos aseguramos que sea un impuesto social y que permitirá aplicar la solidaridad de los más desfavorecidos con las personas que más lo necesitan por tener más gastos, y así hacer un país mucho más puntero. Es un anuncio del Gobierno de España. Sangra el alma por vivir, me receto una canción. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al rincón de la entrevista a fondo de la Aljófar de la Aljama. Hoy tenemos con nosotros una persona que creemos que nos puede ayudar mucho en estos días. Él se llama Pésimo Rotundo. Hola, buenas noches, señor Pésimo. Hola, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Y se dedica, bueno, es doctor en ciencias alternativas, podía explicarnos un poco qué es esto de las ciencias alternativas, ¿no? Bueno, soy doctor en ciencias alternativas por la Universidad de Jacksonville, Florida, y estoy aquí porque ustedes me han invitado, bueno, y porque tengo familia también. Bueno, nos gustaría hablar sobre, que nos hablaba usted en concreto, sobre el asunto de las... de estas celebraciones, ¿no?, que se están haciendo estos días, ¿no? Bueno, ¿Por qué? Bueno, es fundamental el asunto de las necesidades humanas y también de las obligaciones. Tenemos necesidad, por ejemplo, de juntarnos, de sentirnos todos unidos en una tribu, en una peña. Por eso necesitamos unas cenas familiares, algo que nos distinga de los demás y nos haga más fuertes. Si son esta tontería de la cena que realmente nadie apetece ir, pero que todos la necesitan. Sí, no, yo me refería a eso, ya ha pasado, oiga. Ahora me refería a lo que hoy nos viene por delante, que es con los amigos y tal, ¿no? Bueno, el cambio de año. Usted dice, por ejemplo, sí, el cambio de año. Sí, ¿por qué hay que cambiar de año? Porque hay que contar el tiempo. Claro, el tiempo, claro. Tenemos el tiempo que es infinito, tremendamente infinito, y tenemos la necesidad de partirlo, para cambiar la posible suerte que tenemos. Es decir, ¿cómo es eso de cambiar la suerte? Sí, ¿no? Vamos a ver. El tiempo es infinito, de tal manera que nosotros ocupamos una mínima parte del tiempo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Si analizamos a lo largo de toda la vida, hemos tenido una mala suerte, nuestra vida es una puta mierda y jamás sacaríamos la cabeza del hoyo. Necesitamos partirlo para decir, esta hora ha sido mala o este año ha sido malo y tengo la posibilidad de que al siguiente pueda. Es como un rasque, lo siento, siga jugando, ¿no? Es como comprar un boleto por ejemplo, de rasque y siga jugando. ¿Qué podemos hacer para que cambie la suerte, como usted dice? Vamos a ver. Necesitamos esa sabiduría y por eso tenemos la creencia de que no, pues la pero suerte qué, no puede qué. Cambiar. Nos interesa cosas prácticas, ¿eh? A ver, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Existe la creencia de los indios tarapajoes que realmente lo que hacían era descapullar a los más pequeños de su familia durante 7 veces cada vez que cambiaba la luna. Eso traía... ¿Usted piensa que eso lo podemos hacer ahora? Hombre, ahora no se puede hacer eso. No, porque los indios tarapajoes están muy lejos. Porque era hacerlo al niño trabajo de mal. Una alternativa más cercana, por ejemplo. Una alternativa más cercana es ir a la lluvia, esperar a la lluvia, abrir la boca y llenar toda la boca de agua de lluvia. Cuando tú eso lo haces Y si no llueve, por ejemplo, porque aquí llueve muy poquito. Claro, eso trae suerte, porque es bueno para las cosechas y todo que llueva. Pero si no llueve, tenemos la posibilidad, por ejemplo, de comer castañas pilongas, 12 castañas pilongas. 12. Mire, señor Pésimo, Rotundo, nosotros somos muy clásicos. Y vamos a tirarnos a las 12 uvas, que es lo nuestro. No, las 12 uvas no trae, no trae buena suerte, es una engañifa, sí, ¿no? Que no, que se han equivocado. Y el viejo se va y el nuevo viene naciendo. Las 12 para las 12. A 3 perrillas las vendo. Racimo de las 12 te traía la buena suerte. Cada uvita es una. Bueno, tenemos que cortar este bonito tema porque llegamos al final de nuestro programa, pero no queremos acabar sin la ONG de cada día. Sabéis que les dejamos un par de minutillos y la de hoy se llama Invisibles sin Fronteras y nos ha parecido de lo más adecuado. Esto es lo que nos han grabado. Bueno, yo no lo he oído aún, pero. Qué música tan apropiada. Bueno, Invisibles sin Fronteras somos una ONG sin ánimo de lucro y lo que hacemos es repartir felicidad y sobre todo fundamentalmente necesidad de felicidad. Nosotros lo que hacemos es que nos presentamos pues a instituciones o asociaciones o a comunidades de vecinos y les proponemos algo tan sencillo como el amigo invisible. ¿Entienden ustedes, no? Vamos, todo el mundo lo ha hecho alguna vez, ¿no? Claro, porque nosotros somos de la creencia que los regalos son necesarios, pero no solamente el recibirlos, no. No solamente recibir uno, fundamentalmente el pensar y hacer un buen regalo. Claro, por eso nosotros nos ofrecemos para hacer amigos invisibles. No solo por los regalos que nosotros podemos aportar, sino por lo que ustedes pueden regalar y tener la satisfacción de regalar a alguien. Alguien como nosotros, que no va a decir que no va a poner mala cara, que no va a ir a cambiarlo. Correcto, nosotros ya se lo colocaremos a otro, no hay ningún problema. Es más, Amigos Invisibles puede llegar a todos los sitios y hace el fundamento de ser un amigo invisible, que no molesta, que no está, que realmente somos los verdaderos invisibles, porque no estamos nunca. Exacto, nos verá tan solo durante 10 minutos en el intercambio de regalos. Y tendrá una preocupación de más de una semana pensando qué le voy a comprar a mi amigo invisible, es de lo que se trata. No le cobramos nada. Créaselo, no cobramos nada, tan solo el intercambio de regalos. Nosotros vamos colocando otros regalos y tal, y lo que hacemos es que la gente se ilusione y tenga un amigo. Invisible. Un amigo. Y hasta aquí la media horita del Aljófar del Aljama de hoy. Bueno, nos vamos y frente hemos tenido a Sergio, vestido de monje, de clausura, con las rayas. Y a mi derecha está vestido de invierno Domingo, con un jersey de lana. A mi izquierda, vestido de intelectual francés, con un cuello cisne negro, el amigo Bolo, con gafitas incluidas. Aunque luego se pone una camisa tipo leñador y luego encima una trenca de los años 70, o sea, bien, bien. Es la variedad. Ecléctico que es. Bueno, nos vamos y volveremos el año que viene. Hostia, no me apetece venir el año que viene, ¿no podemos venir el siguiente? Bueno, vamos a negociarlo con producción. Chicos, buena noche vieja. Y, oye, por cierto, no hemos perdido ninguno de los dos, ¿no? ¿No hemos perdido qué? La apuesta. No, la apuesta nada. Y además, la lotería no nos ha tocado tampoco. No, nada. Mierda. O sea, pero tú no le has dicho la palabra, ¿no? Que no podíamos decir, ¿no? ¿Qué palabra? Bueno, al principio, ¿sabes? ¿Te acuerdas? ¿Esa que has dicho? No, ¿qué palabra? Esa palabra yo no he dicho nada. Yo tampoco, creo.